La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Queridos amigos de La Mar en Coche, estamos en Fuerte al Medio otra vez, otro viernes que cierra la semana, una semana que ha traído novedades en materia de comunicación y cultura. Casi que habría que pensar qué tema descartar o qué tema no abordar en esta columna, porque durante la semana hemos tenido mucha intensidad de nuevo en relación con la situación económica, con el sistema de medios, con el rol que juegan los medios en este contexto de crisis, con el rol que están jugando además los medios como actores sociales, políticos y económicos en relación a la causa judicial que se lleva adelante a partir de la divulgación del contenido de los cuadernos con los que registraba el chofer Centeno las distintas acciones que están denunciadas. Y lo que los medios intentan hacer con eso en un contexto en el que el dólar no para de crecer, la inflación no para de crecer y la situación económica se vuelve bien frágil. Esa fragilidad de la que podemos hablar en términos de la dinámica económica y financiera se materializa en algunas novedades del marco regulatorio del sistema de medios, y entonces en esa paleta bastante diversa sobre la cual deberíamos elegir un tema para abordar en nuestra columna, vamos a enfocarnos otra vez en las políticas de comunicación, es decir, en el conjunto de acciones y de decisiones que no siempre son regulatorias, pero que esta vez sí incluyen medidas normativas con las que los estados en Argentina, o el Estado en realidad en Argentina, administra, ejecuta y regula su relación con el sistema de medios, en general con vínculos que tienden a beneficiar al sector privado comercial y a denostar, a generar condiciones negativas para el sector sin fin de lucro. Hace unos 15 días nosotros dábamos cuenta en la columna de un análisis exhaustivo respecto del modo en que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la gestión de Rodríguez Larreta, administraba el dinero de publicidad oficial. Y a pesar de que, como decíamos ese momento, es muy difícil dar números por radio, podíamos destacar una lógica sistémica, una serie de características compartidas por las distintas gestiones de PRO y de Cambiemos, con números específicos, en este caso en relación con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos identificado en nuestros análisis que el gobierno ha fortalecido la relación centralista, privatista y comercial del sistema de medios de comunicación nacional, que ha enfocado en algunas empresas específicas para plantear algunos de los elementos que tienen como destinatario su inversión en publicidad, y que eso en la Ciudad de Buenos Aires tenía números bien concretos y muy significativos. En ese contexto dábamos cuenta, por ejemplo, de que durante el año 2017, la gestión de Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires había incrementado en un 40% respecto del año anterior su gasto en publicidad oficial. Sin embargo, desde hace un tiempo largo, y esto también ha sido trabajado en Fuerte al Medio, esa misma gestión busca sistemáticamente bajar el presupuesto que, por una ley específica que existe en la Ciudad de Buenos Aires, debe destinar a los medios vecinales, que no son todos sin fines de lucro necesariamente, pero que tienen que ver con la generación de un desarrollo local de contenidos vinculados a las distintas experiencias particulares de las diferentes barriadas de nuestra ciudad tan múltiple y diversa. En ese marco, como ha sido trabajado en la semana en La Mar en Coche, algunos medios sin fines de lucro, medios vecinales, llamaron a una conferencia de prensa para dar cuenta de esta situación en la que, insisto, se plantea este contraste. El gobierno incrementando en un 40% su gasto en publicidad oficial durante el 2017 y llevando adelante acciones que busquen dar de baja una normativa que garantiza ciertos mecanismos para financiar y contribuir a la sustentabilidad de medios vecinales. ¿Por qué esto entra ahora en estos días? Bueno, por un lado, nosotros en mayo de este año, en mayo de este 2018, dimos cuenta de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la Subsecretaría de Comunicación Social, había reducido drásticamente, casi en un 20%, el valor del indicador de la pauta que le destina a los medios vecinales, que se materializaba del siguiente modo. El gobierno establece un valor de referencia que está dado a partir de lo que cuesta pautar en la página 7 del diario de mayor tirada de la ciudad de Buenos Aires. Todos sabemos que el diario de mayor tirada es el pertenece al grupo Clarín, es el propio diario Clarín, y en general se usa la página 7 porque es las páginas impares son las que más valor significativo llevan, las más caras donde pautar, y en general porque es donde la vista más rápido presta atención en un diario, y son en las páginas donde aparece por primera vez publicidad. Es muy raro que un diario ofrezca publicidad en su página 3 o en su página 5, que son las inmediatas a las posteriores a la tapa. Bueno, en ese contexto y en un acuerdo con el grupo Clarín, la compulsa de precios que establece pautar para responder al programa de medios vecinales a un valor establecido por cuánto cuesta poner publicidad en la página 7 del diario mayor tirada había caído, en un contexto inflacionario como el que todos sufrimos, casi un 20%. Eso se había negociado con el grupo Clarín y no es difícil imaginar que esa relación tiene vinculación con que, por ejemplo, el grupo Clarín recibió el 23% del total de lo que el gobierno de Rodríguez Larreta en 2017 había pautado de publicidad oficial. Y recuerden además que, como decíamos hace dos semanas, si sumamos lo que pautó el gobierno nacional durante 2017 más lo que pautó el gobierno de Rodríguez Larreta en el grupo Clarín, llegamos al 10% de total de lo que recaudó el grupo Clarín por pauta. En ese contexto aparece un contrasentido muy grande, que es que la gestión de la Subsecretaría de Comunicación Social busca bajar sistemáticamente el presupuesto que la ley de medios vecinales obliga a destinar de fondos de publicidad oficial para ese sector tan específico. Un grupo de medios vecinales encabezados por medios sin fines de lucro, que tienen una gestión constante y relevante en torno a la política de sustentabilidad, el marco regulatorio, la garantía del pluralismo y la diversidad, llevó adelante una acción judicial y hubo novedades porque el 13 de agosto el juez Scheibler, que es el que entiende en la causa, hizo lugar a la solicitud de una medida cautelar y ordenó la suspensión de los efectos de la resolución con la cual la subsecretaría le bajó el precio de la pauta hasta que haya una sentencia definitiva en ese proceso judicial. Es decir, esta vez una medida cautelar favorece a los medios sin fines de lucro. Hay una acción de amparo presentada por 58 medios vecinales que entienden, y esto lo retoma el juez en el fallo que establece la suspensión de los efectos, se entiende que al haber bajado el precio de la pauta se viola la ley de medios vecinales, se lesionan los derechos de libertad de expresión de estas organizaciones y además se afecta su sustentabilidad. Esa fue una noticia significativa que sucedió en el marco de la protesta que llevan adelante estos medios a partir del contrasentido entre gastar cada vez más en pauta pero hacerlo cada vez menos en medios sin fines de lucro. Para seguir hablando de los marcos regulatorios, durante esta semana que termina, nos enteramos de dos o tres cuestiones siguiendo el boletín oficial y estando atentos a lo que pasa en el Congreso Nacional. Por un lado, nos asomamos al inicio de la semana con la noticia de que la ley integral de comunicaciones, aquella ley convergente que prometió el gobierno cuando fue a la CIDH en abril del 2016, denunciado por diferentes organizaciones de establecer mecanismos regresivos para lo regulado antes mediante la ley audiovisual, obtendrían otra vez 90 días más de prórroga. Es decir, por decreto se extendieron otros 90 días para que la ciudadanía aporte a los lineamientos que se van a establecer en la ley de convergencia. Mientras tanto, esa misma semana, en la Cámara de Diputados se comenzó a debatir en comisiones el proyecto de ley corta. Hemos hablado aquí en la columna sobre la ley corta. La ley corta tiene media sanción en la Cámara de Senadores. En la sesión de las comisiones que sucedió entre el martes y el miércoles de esta semana, hay algunas novedades interesantes para plantear, como por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones no se presentaron a la discusión, a pesar de haber sido invitadas a participar. Recordemos que estamos hablando de Claro, de Telefónica fundamentalmente, porque el grupo Clarín tiene Telecom y están enfrentados a las decisiones que benefician a las empresas del grupo Clarín. La posición de la ley en favor del gobierno fue defendida por el periodista e investigador José Cretaz, mientras que entre los especialistas también estuvo invitado y exponiendo una visión crítica del marco normativo que se intenta sancionar, el investigador de la Universidad de Quilmes y el CONICET, Martín Becerra. En ese contexto, Tuvimos entonces novedades, por un lado poniendo en el freezer la discusión por la ley convergente y avanzando en la discusión en comisión de una ley que yo entiendo va a salir y va a ser otro problema en la regulación de la Argentina, que es la ley corta de comunicación. Como si esto fuera poco, nos enteramos que en una nueva reunión del directorio del ENACOM aprobó, y así lo declama en su página web, un plan de normalización de las radios FM. Ese plan de normalización, que es más pomposo y tiene más pompa que circunstancia, digamos, habla de un proceso administrativo que intentará simplificar mecanismos para que, mediante concursos o trámites a distancias, las radios que tienen PPP, permisos precarios provisorios, aquel concepto del que nuestros amigos de la tribu conocen bastante bien porque es lo que ostenta nuestra emisora para poder funcionar, no tiene una licencia, por ejemplo, han conseguido funcionar mientras que estaba prohibido operar sin licencia porque había que tener fin de lucro para tener licencia. Y por otro lado, ese plan, ese proceso administrativo que implica el plan de otorgar, de formalizar las situaciones de los PPP, se complementa con la aprobación de un reglamento de concursos públicos simplificados, ese también es su nombre pomposo, para otorgar licencias de radio FM a organizaciones públicas, organizaciones privadas con y sin fin de lucro, en localidades en donde haya espectro radioeléctrico disponible, que en principio implica una primera etapa que se llevará adelante en las provincias, sin detalle respecto de las regiones, etcétera, de Jujuy, Corrientes y Tierra del Fuego. La presentación declama que este va a ser un trámite a distancia, un TAD, trámite a distancia simplificado, respecto del cual las organizaciones no tendrán que venir supuestamente, sino que van a poder completar formularios vía internet con la posibilidad de reclamar, acceder mediante un concurso a una licencia de radio en esas zonas. Y aquí podemos plantear entonces varias conclusiones al respecto de este periodo que incluye, de esta semana tan intensa que en materia de regulación incluye. La novedad respecto del programa de medios vecinales y la denuncia de las organizaciones sin fines de lucro, la discusión respecto de la ley corta en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, y esta novedad del directorio de ENACOM aprobando un plan de normalización de radios FM, tanto para los PPP como para supuestamente otorgar licencias en distintas provincias de la Argentina. En primer lugar, esto se va a hacer sin un plan técnico, aquel famoso plan técnico de frecuencias que le reclamamos al gobierno anterior por haber sancionado la ley audiovisual y también se lo reclamamos a este, que permita saber cuántas licencias se pueden operar en cada región. Si se hace sin un plan técnico, no hay conocimiento respecto de qué tipo de potencia se le va a otorgar a cada emisor, cuánto sería el 33% de un número que desconocemos para saber si se cumple con los requisitos todavía vigentes de la ley audiovisual. Y esto nos permite en realidad volver a plantear aquella idea de que el gobierno ejecuta políticas sin planificación, porque parecen reacciones espasmódicas ante novedades relevantes que suceden más desde tierra externa, digamos, desde las novedades internacionales, más que por los reclamos de organismos y organizaciones locales. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno, como decíamos al principio, se comprometió en el año 2016 a llevar adelante una política no regresiva del derecho a la información ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y de aquí a poco, de aquí a un par de meses, va a visitar la Argentina el relator de libertad de expresión de las organizaciones de Naciones Unidas, el de la ONU. No el uruguayo Edison Lanza, que es el relator de libertad de expresión de la OEA, sino el de la ONU. Y distintas organizaciones se preparan para presentarle demandas que den cuenta de que el gobierno no ha accionado en pos de otorgar licencias y abrir concursos para las organizaciones sin fines de lucro. Tal como están redactados estos reglamentos sobre los que hablamos, va a ser muy difícil que se consoliden, pero el gobierno mostrará un papelito que les permite supuestamente identificar algunos avances en materia de regulación. En ese contexto estamos y volvemos a hablar de políticas sin planificación. Es una nueva semana en la que constatamos retrocesos en materia de libertad de expresión. Eso, claro, se combina con los problemas más significativos de la vida cotidiana de nuestras audiencias, de las cuales nuestro programa se encarga de trabajar todos los días. Nos reencontramos la semana que viene y esperamos alguna vez hacer una columna con una buena noticia.